¿Aún me recuerdas? Fuimos conociéndonos de a poco me enamoré de ti. Fuimos conociéndonos de a poco. Como un niño enamorado.